noches de fiesta hasta que se amanezca. Ya veo salir el sol y fumando la que apesta. Ya son varios días que me aviento en destelada y no es por nada, hasta me bailan las quijadas. Los ojos bien saltones saben como de costumbre. Ya me chingué una onza, no creo que otra me tumbe. Dale pa'l mezcalito pa' chingarme otra ronda. Y no hay que pararle hasta que el cora no responda. Dura, suave y que nunca se acabe. Dale con el billete que ya no encuentro la llave. Y ando ya bien tico que ya ni siento la cara. De tanto que le fumo siento que el foco se apaga. Ay caray, pónganme otra rola de gente. Y pasenme otra botella para entrar en el ambiente. Y acabar bien pedo en el piso bien inconsciente. Termino entre las rejas por andar tumbando gente. Puto carnal, ey, cálmale el pedo. Ando bien prendido, esta noche es de fiesta. Perdiéndome entre el humo hasta que se amanezca. Si me miran por ahí, si me miran por ahí, con una cara muy rara, porque ando bien feliz, porque ando bien feliz. No me duermo hasta mañana, ando de cotorreo, con dos, tres mamis hoy le zumba el feo. Voy bateo, me pisteo, macheteo como el Tego. Retumbando bocinas, vale verga si me muero. Que la vida se disfruta con dinero o sin dinero. Bien borracho y aprendido me la llevo. Yo les hago lo que quiero, yo les invito a mugrero. Ya tengo mala fama, me dicen el mujeriego. Mi ruca anda encabronada porque casi no la veo. Me la paso bien prendido y alocado. Soy de los locochones más buscados de mi barrio. Por andar drogadicto también estuve encerrado. Pero ya que ando la libre, sobresende otro cigarro marihuano. No tengo remedio, me dice mi jefita. Lo borracho y callejero, nadie me lo quita. Ando feliz cada fin como fuera mi cumpleaños. Me vale madre, pues a nadie le hago daño. Pisteando, si ya saben lo que me gusta. Red Label, Bocanas, Hydro y unas putas, me elevo con un blane pa' que me inviten. Si ya saben cómo me ponen, hombre. Aquí se pasea toda la noche, no freno hasta que choque. Ey, no quiero dormir, no quiero dormir. Yo le voy a seguir hasta la mañana. De fiesta ando otra vez. La vida es cortita, la noche también. Por eso disfruto, homie, como ves. Andamos prendidos, ¿acaso no ves? De fiesta ando otra vez. La vida es cortita, la noche también. Yo por eso disfruto, homie, como ves. Andamos prendidos, ¿acaso no ves? Ando bien prendido, esta noche es de fiesta. Perdiéndome entre que se amanezca. Si me miran por ahí, si me miran por ahí, con una cara muy rara, cara muy rara. Porque ando bien feliz, porque ando bien feliz. No me duermo hasta mañana, hasta que se amanezca. Mi gente quiere fiesta. Sello rojo, rueda roja, pelirroja, le gusta la yesca. Rayas nicaragüenses que entumen la chompeta. Corrido pesado zumbando en la camioneta. Mi gente anda contenta, está con madre. La nueva está en el aire, sin pegar los pies del piso, compadre. No suelte el humo pa' que amarre. Si se pone grave, cargamos con un chopo de truco suave. El mago lo hizo otra vez. Andamos pa' Rivera y lo saben bien. Cocodrilo como Scarface. Aquí se armen grande y ya saben que es de ley. Ay, ay, ay, ay, ay, otra vez ya ando peto. Empecé con una y con veneno del bueno. Me voy a ir al infierno, perdóname Diosito. Pero es que como dicen, mi cáliz está bendito. Alcohólico y adicto, la vivo empachangado. Manejando de lado, todo el tiempo avionado. Con un bañato sin filtro, carnal. No me tire la bolsita, tengo el chicle pa' mascar. Esta noche hay que sumar, la raza ya está bien puesta. En la hielera, veritas sin dietas, bien pinche muerta, así que no falte hielo. Como decía mi abuelo, no pasa. Ando bien prendido, esta noche es de fiesta. Perdiéndome entre el humo hasta que se amanezca. Si me miran por ahí, si me miran por ahí, con una cara muy rara, cara muy rara. Y porque ando bien feliz, porque ando bien feliz. No me duermo hasta mañana. Cortita la noche también, por eso disfruto, homie, como ves. Andamos prendidos, ¿acaso no ves?